Bueno, mire, nosotros estamos en este momento en sesiones de nuestro consejo directivo acá en la ciudad de Coronel Dorrego, en el sur de la provincia de Buenos Aires, una zona triguera precisamente, que es el eje del conflicto de agropecuario de estos tiempos, ¿no? O de estos días, porque esto ya viene de larga data, así que yo diría que de estos tiempos. Así que, bueno, y obviamente que estas sesiones, estas reuniones están marcadas por el conflicto, sin perjuicio de que acá nosotros en nuestro, como hacemos habitualmente, tengamos otro tipo de deliberaciones, porque también se ha reunido acá la Comisión de Ganadería de la entidad y se reúne la comisión de Legislación e Impuestos, en fin, las distintas comisiones que tiene Carvap, ¿no? Que incluyen también lechería, aguas, bancos, acción política. En definitiva, el trabajo es mucho. Los distintos delegados, los numerosos delegados que llegan de todas las rurales, se reparten en las comisiones y así se trabaja. Pero ya le digo, esto de alguna manera, la agenda en general, las conversaciones en general, en los pasillos están marcadas por esta situación gremial conflictiva generada por la intervención discrecional, absolutamente arbitraria del gobierno en el mercado de trigo. Alberto, Agostina de Lepianero saluda, ¿cómo le va? ¿Qué dice Agostina? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, preguntarle si más allá de esta medida de fuerza que ya terminó, ¿cómo sigue todo ahora? ¿Y qué percepción tienen de cómo recibió el gobierno este paro? O sea, ¿puede cambiar algo de ahora en más? ¿No puede cambiar y todo seguirá igual? En la mesa de enlace se declaró en estado de alerta y movilización. Bueno, ¿cómo sigue todo ahora? Mire, con respecto al gobierno, digamos que la realidad nos ha enseñado a ser escépticos, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que uno no pueda, bueno, siempre en definitiva hay que trabajar con la esperanza de que en algún momento se escuche. Nosotros, el gobierno ha dispuesto una serie de medidas que en las cuales nosotros decimos que no creemos que no. Que no van a contribuir decididamente a mejorar la situación. No obstante eso, entendemos que razonablemente tenemos que acompañar la decisión de la Comisión de Enlace de abrir un compás de espera, de aguardar unos días para ver si, como acto reflejo de todas nuestras movilizaciones, de nuestro reclamo, se produce en definitiva un acercamiento hacia el precio justo que reclamamos para que cobren los productores. Bueno, si esto es así, enhorabuena. Y si esto no es así, seguramente en pocos días estaremos resolviendo acerca de qué manera vamos a profundizar este reclamo. Alberto, Hugo Bocciero saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Hugo. Bien, bien. Alberto, ¿cómo ha caído en Carvap este pedido aparente del Ministerio de Agricultura de comprar 500.000 toneladas de trigo a valor fast teórico a agricultores federados argentinos? Mire, la verdad es que no ha caído bien. En principio porque, a ver, lo que sí decimos es lo siguiente. Esto, nosotros tomamos acá un reclamo concreto del Centro de Copiadores de la República Argentina, que han expresado su molestia por ese tema, su grave preocupación. Y en definitiva, esto lo que prueba, este pedido, digamos, en definitiva, pone en blanco sobre negro varias cosas. Una que queda a la vista es que si hace falta un pedido especial de parte del gobierno para que los molinos compren a fast teórico, esto pone en evidencia que evidentemente no estaban pagando fast teórico. Si hace falta un pedido especial de parte de la Federación de Molineros a sus representados para que paguen el fast teórico, queda probado que no lo estaban pagando. En segundo lugar, también queda aprobado que la operatoria está digitada, fuertemente digitada por el gobierno, porque es el gobierno quien está decidiendo, quien está pidiendo a quién se compra o a quién no se compra. Uh-huh. También uno puede decir en esto que si se privilegia a una determinada empresa, a un grupo de empresas, en detrimento de otras, esto está claro que no se va en el camino de una mayor transparencia, ¿no? Y también está claro también, desde nuestro punto de vista, que en este caso, si esto efectivamente es así, se trata de una clara maniobra del gobierno para debilitar el reclamo agrario. Ajá. Así que, bueno, evidentemente, esto lo hemos recibido con suma preocupación. Bien. Y en definitiva lo que decimos es que, bueno, tenemos la obligación de decir estas cosas, de marcar estas cosas, porque esto justamente se trata de no debilitar el Frente Agropecuario, sino que se trata justamente de trabajar sobre aquellas cosas que nos unen, pero justamente de marcar aquellas cosas en las cuales precisamente no estamos de acuerdo, como es en cualquier posición que pueda significar avalar este tipo de maniobras por parte del gobierno. Bien. Alberto, sabemos que el Julián Domínguez, ministro de Agricultura, es consciente de que no se está pagando el FAS teórico a los productores agropecuarios. De hecho, que ha dicho que se tiene que pagar ese FAS teórico. ¿Cuál sería el valor de ese FAS teórico que estipula el gobierno y cuánto es lo que estarían cobrando los productores hoy? Mire, a ver, hay de todo, le podría decir, hay de todo. Hay varias, uno podría tomar distintos indicadores, pero básicamente uno tendría que pensar que uno se debería tomar para ver cuál es el precio, el FAS teórico, y más que nada nosotros hablamos del precio justo, ¿no? Uh-huh. Y el precio justo cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el precio internacional? Y tenemos que ver cuál es el precio internacional en tal caso descontar las retenciones, que no son justas, que son injustas, pero que en este caso no están en el centro de la discusión. Y a ese valor, es decir, una vez descontadas las retenciones al precio internacional, podríamos tener un indicador de cuál es el precio justo, y a eso inclusive podríamos pensar en que hay algunos gastos comerciales o gastos portuarios y demás. Pero en definitiva, hoy el productor debería estar cobrando su precio por el trigo, debería estar alrededor, en estos días, alrededor por encima de los 900 pesos. Algo así como 960 pesos, ¿no? Sí, no tengo la verdad, honestamente, no tengo los números de ayer, pero para nosotros estaba alrededor de 930 pesos, 950 pesos en estos días. Perfecto. Pero podemos hablar con tranquilidad, hablemos si le parece, por encima de los 900 pesos. Claro. Y ahí nos estaríamos acercando a un precio razonable. Larrañaga, con respecto a esta línea de crédito del Banco Nación que presentó ante la Agencia de Desarrollo Local del municipio de Tandil, ¿tienen alguna novedad ustedes? No conozco el caso precisamente, no conocemos el caso precisamente. No, la verdad que no conozco el caso puntual de los créditos a los cuales usted hace referencia. Sí sabemos que el gobierno ha puesto en marcha, a través del Banco Nación, una operatoria para créditos para retención de trigo. Uh-huh. Y bueno, nosotros en este caso lo que hemos dicho es que esto no es lo que reclamamos, sin perjuicio de que los productores puedan o no recibir ese tipo de crédito, justamente si les hace falta. Acá no es cuestión de que los productores tengan que inmolarse, porque sabemos que muchas veces, o en general, cuando se trata de necesidades para atender empresas familiares, demandas y necesidades, urgencias financieras, en definitiva, se trata de continuar viviendo. Así que los productores, si una de las herramientas es echar mano a un crédito de esto, lo podrán hacer. Ahora, lo que está claro es que no es lo que reclamamos, porque no hay ninguna certeza de que el día del vencimiento los productores hayan podido vender su trigo, ni siquiera hay certeza de que el día del vencimiento, por situaciones internacionales, el trigo pudo haber tenido una baja en el precio internacional y los productores resulten perjudicados. En definitiva, el crédito, la decisión del productor de tomar un crédito debería ser una decisión libre del productor de acuerdo a otras circunstancias, pero no una cuestión casi compulsiva, obligatoria, como resultado de la imposibilidad de vender el cereal. Uh-huh. Alberto, finalmente de mi parte, preguntarle si hoy, luego de la segunda parte de la reunión en Coronel Dorrego, pueden salir alguna medida de fuerza o algún documento, algo importante que sea elevado luego a Confederaciones Rurales Argentinas. Quiero ser muy prudente y responsable, porque nosotros no podemos estar haciendo vaticinios que de alguna manera puedan condicionar al Consejo. Nosotros tenemos un Consejo que es absolutamente libre, soberano, donde los delegados se expresan con absoluta independencia, y además cualquier vaticinio que yo pudiera hacer puede ser absolutamente contradecido por el Consejo. Pero uno, por el olfato y por lo que ve, uno por lo que uno escucha, uno lo que podría decir es que yo creo que el consenso que hay entre los productores es que, bueno, es que habrá que esperar estos días para ver si tenemos algún acercamiento a ese precio razonable, ese precio justo y razonable. Y aún más, nosotros estamos convencidos de que nos parece buena la iniciativa de la Comisión de Enlace de avanzar hacia la difusión de ese precio razonable, de decir a los productores, de difundirlo, cuál es el precio, de difundir ese precio y de pedir a los productores que nos acompañen en este caso exigiendo a los potenciales compradores justamente que paguen ese precio justo y razonable. Bueno, y de esa manera, bueno, contribuiremos un poco a fortalecer nuestra posición. Pero ya le digo, independientemente de esto, que es una posición gremial clara, la de exigir el precio justo y razonable y difundir el mismo, entiendo que nuestra postura va a ser que, ya le digo, si en los próximos días no hay todas estas cuestiones que se han venido barajando no se reflejan en los precios, en los mercados, no hay un avance hacia la transparencia, seguramente estaremos promoviendo un nuevo cese de comercialización o alguna otra forma de protesta y seguramente volveremos a las movilizaciones. Arañaga, muchas gracias por habernos atendido y que tenga un buen día. No, gracias a ustedes y buenos días. Muy amable. Era Alberto Larrañaga.